podamos viajar sin tener que volar. Óyeme, la noche es joven, la noche brilla. Y me dijo un pajarito que te gustan las pastillas. De dos tamaños, de dos colores, de dos sabores pasando tengo montones. Voy a decirle al padre que te ponga en oraciones, porque yo pa' ti tengo malas intenciones. Me gusta ver cómo tu cuerpo se desliza y ver cómo tu pelo se combina con la brisa. Tengo prisa, dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa. Si tú me tienes loco o envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí, disfruta del momento. Si tú me tienes loco o envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí, disfruta del momento. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Si la noche estuve de allí, yo quiero ser el dueño de tu piel. Mago de Oz, Flow is back, Flow la discoteca 3, it's coming. Perreque, yeah, Álvarez el dueño del sistema. Mami, nosotros nos conformamos no con tan solo una noche, con un poquito menos. Danos un par de horas y tú vas a ver lo que es placer. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Esta es una historia triste la que le voy a contar. Una historia triste la que le voy a contar. No tiene doble sentido, no vayan a mal pensar. No tiene doble sentido, no vayan a mal pensar. Era un viejo que morirse, quería un último deseo. Un viejo que morirse, pedía un último deseo. Y llamó a todos sus hijos, desde lindo hasta el más feo. Llamó a todos sus hijos, desde lindo hasta el más feo. Todo el mundo se miraba la cara. Aquello era una noche decisiva. No sabía si el viejo se quedaba o se iba. Y todos lloraban. Era un caso muy extraño porque el viejo casi muerto. Un caso muy extraño porque el viejo casi muerto. Quería que le dieran beso en cada parte de su cuerpo. Él quería un beso en cada parte de su cuerpo. Todo lo que el viejo decía rimaba por donde quiera. Lo que el viejo decía rimaba por donde quiera. Con los nombres de sus hijos. Y oigan de qué manera. Con los nombres de sus hijos. Y oigan de qué manera. Emiliano. Rimaba por donde quiera, lo que el viejo decía. Rimaba por donde quiera, con los nombres de sus hijos. Y oigan de qué manera, con los nombres de sus hijos. Y oigan de qué manera. Emiliano, dame un beso en la mano. Derecha, dame un beso en la cabeza. Chichi, dame un beso en la nariz. Chencho, dame un beso en el pecho. Aleja, dame un beso en la oreja. Rosa, dame un beso en la boca. Vicente, dame un beso en la frente. No te me conlla, ven, no te me hagas loco. Latina FM, más crossover. Más crossover. Está sonando Euro Latina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Si no te quieres es guerra, te digo, allá

Bueno, entonces lo hacemos y ahora unos comerciales y en breve volvemos. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo quiero bailar, yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Sin parar y ponerte a vacilar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo quiero bailar, yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Sin parar y ponerte a vacilar. ¿Qué pa' dónde tú vas? Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica. Ya no dan más. No será, no será, no será. Para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Quiero contarte, amigo mío, la tristeza de mi corazón. Desahogarme con un trago quiero, emborracharme y olvidar su amor. Son tantas cosas que han pasado, amigo. Dime cómo hago para olvidar su cariño y despojarla de mi corazón. No, no te preocupes, amigo mío. Ella no vale ni siquiera un trago. Yo también he sufrido lo mismo. Y aquí me tienes, estoy curado. Solo el tiempo cura estas penas, penas amargas que a ti te atormentan. Y ahora brindemos, brindemos, no vale la pena. No siendo amigo no puedo aceptarlo. Yo aún la amo, no puedo negarlo. Pues lo tuyo ocurrió en el pasado y en mi presente la quiero a mi lado. Hay cantinero, trae una botella, que lo que quiero es brindar por ella. Quiero embriagarme hasta que amanezca. Ay, Dios mío, cómo me cuesta. Traigo lo doble que me la recuerde, o un tequila que desaparezca aquellas penas que me saben a ella. Amigo mío, ella no vale ni siquiera un trago. Tú sigue amando a quien no te ha amado. Yo soy tu amigo y estoy a tu lado. Solo el tiempo cura estas penas, penas amargas que a ti te atormentan. Y ahora brindemos, brindemos, no vale la pena. Hay cantinero, trae una botella, que lo que quiero es brindar por ella. Hasta que amanezca. Ay, Dios mío, cómo me cuesta. Traigo lo doble que me la recuerde, o un tequila que desaparezca aquellas penas que me saben a ella. Ay, cantinero, trae una botella, que lo que quiero es brindar por ella. Quiero embriagarme hasta que amanezca. Ay, Dios mío, cómo me cuesta. Traigo lo doble que me la recuerde, o un tequila que desaparezca aquellas penas que me saben a ella. A ella, ya lo siento por ella, por ella. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Posible esta hermosa relación. fuerza de nuestro amor. Para que de mí se olvide, me la tienen secuestrada. Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos las manos. Se empeñan en separarnos, más les espera el fracaso, porque al amor verdadero nada le impide su paso. Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas.